engañabas, siempre me tenías ahí. Como un tonto enamorado, que no esperaba nada de ti. Pero me he valorado y me cansé de ser así. No me preguntes por qué, ni te hagas la obsesa si ya te olvidé. Tiré a la basura lo que no hacía bien. Escarbé en un pozo, enterré desperdicios, también malas vibras, desde aquí me libré. Hoy al despertarme me siento muy bien. Ya no hay pesadillas del infierno aquel. De mi geografía borré ya tu nombre, también tu apellido, y no preguntes por qué. Yo te amé, te di todo de mí, nunca te importó. Pudo más la mentira de tu corazón. Me hiciste mil pedazos, me encerraba, te lloraba. Soy muy triste, pero todo eso ya se acabó. Y aquí ni regreses, tu lugar está ocupado. Galoxisa, si ya te olvidé. Tiré a la basura lo que no hacía bien. Escarbé en un pozo, enterré desperdicios, también malas vibras, desde al fin me libré. Hoy al despertarme me siento muy bien. Ya no hay pesadillas del infierno aquel. De mi geografía borré ya tu nombre, también tu apellido, y no preguntes por qué. Yo te amé, te di todo de mí, nunca te importó. Pudo más la mentira de tu corazón. Me hiciste mil pedazos, me encerraba, te lloraba. Soy muy triste, pero todo eso ya se acabó. Ya se acabó.